Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, ¿usted? Bien, bien, muy bien, muy bien. Por suerte, bastante bien hoy. Sí. No tan bien ayer. ¿Qué pasó? Ah, Dios mío. Yo sé que a vos te gusta mucho el verano, pero la verdad que a mí me... Mira, no solo... Hasta hace poco solamente me deprimía el verano. Uh-huh. Ahora ya con unos años más encima... Me pasa con que unos años más encima. Con unos años más encima. ¿Cuántos cumplís el 2 de febrero? Cumplo 18 el 2 de febrero. No, no, posta. 27. Uy, hay un, se escucha medio mal. Me parece que es un problema del micrófono. 27 años. 27 años. Y tenés problemas, eso te trae problemas en el verano. Me trae, y entre otras cosas, me trae problemas. Sí, sí, la verdad es que es una edad como en la que uno ya empieza a tener problemas que antes no tenía. La verdad que sí, durísimo, durísimo, durísimo lo que me está haciendo el calor. Yo volví antes de tiempo, dudé, porque además escuché los dos programas anteriores, los dos primeros del año de La Retaguardia, por aire, a través de AM690 en San Vicente, donde estaba vacacionando con Euge, así que 50 kilómetros más allá de la ciudad de Buenos Aires, les escuchaba fuerte y claro, y escuché algunas cosas que no me gustaron, como no sé si va a volver, no sé si va a estar un mes de vacaciones, sabiendo que yo iba a volver. Perdón, 15. ¿Está chequeado eso? Sí, sí, sí, yo lo escuché. Yo está creo que, por mí. No, creo que estás haciendo. Creo que estás haciendo lo que suele hacer María Eugenia Otero en su vida cotidiana, que es utilizar información dudosa, de dudosa. No, quizás agarrarse un poquito de la información, pero agrandar todo bastante. Yo creo que dije que me sentía solo. Sí, además, y que, y que en un par de semanas volvías. Similar al comienzo de hoy, es toda una línea de trabajo, evidentemente, ¿no? Y mira, la onda lastimera. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos como diferentes temporadas de ver con qué robamos al arranque. Yo estoy hace un par de semanas robando con la onda lastimera. Ahí está. Capaz que la semana que viene cambia la cuestión. Bueno, veremos si cambia. Tendremos que buscar un reemplazo para el comienzo de programa. Igual lo de hoy tiene una justificación. Yo te tiré una puntita para que vos digas qué. ¿Qué día qué? Ay, qué calor que hace. Qué calor que hace. Vamos a tener un parate musical. Acorde a eso, le vamos a meter hielo a la música para que la gente que la pasa mal en el verano, como Pedro, pueda mitigar un poco los efectos del horno en el que estamos viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. En Catamarca cayeron piedras ayer, hubo una suerte de tornado o algo por el estilo. Terminaron cayendo piedras en Catamarca, donde también nos escuchan. Así que esto que podamos decir sobre el calor seguro les interesará, porque también están más acostumbrados que nosotros, diría, al calor. Bien, y hablando de estar acostumbrados, ¿no? Acostumbrados, acostumbradas, siempre aparecen estas operaciones interesantes en los medios, ¿no? Y en este caso apareció en los últimos días, en los medios tradicionales de comunicación, una noticia sobre la polémica sobre los geles íntimos, ¿no? Que compró o que pretendía comprar el gobierno nacional. Uh-huh. El gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia. ¿Cuál es la polémica? La polémica es que el gobierno bonaerense gastó 500 millones de pesos para comprar gel íntimo como parte de sus programas para evitar, para prevenir las infecciones de transmisión sexual y también los embarazos. Y desataron una polémica para los medios de comunicación, sí, en realidad, ¿no? Porque que ven esto como un gasto innecesario. Yo no termino de entender bien, porque me parece que son esas cosas que tienen que ver con pegarle a un gobierno determinado, en este caso el de Kicillof, como si no hubieran motivos reales y valederos para pegarlo. Y eso por un lado. Y por otro lado, me parece también que tiene que ver con esta cosa de que los medios de comunicación en verano la tienen que remontar mucho, porque hay como pocas, menos novedades políticas que habitualmente, porque la clase política también está de vacaciones. Y además, no hay congreso, y bueno, bastante la están zafando con el papelón que están haciendo los medios tradicionales, casi que se podría generalizar con la cobertura del juicio de Fernando en Dolores. La verdad es que, como parte, nosotros la pasamos bomba en vacaciones, en general hacemos cosas que no hacemos durante nuestra vida cotidiana fuera de las vacaciones, como por ejemplo mirar televisión, y vi mucha televisión al mediodía, cosa que nunca hago. Tremendo, la cobertura del juicio, como si estuvieran cubriendo, bueno, con el mismo tono, algunos cronistas y algunas cronistas desde Dolores contando el juicio, que no se puede ver. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires habilitó la televisación de la primera jornada y de las instancias de alegatos que vendrá próximamente, pero no se han podido ver las testimoniales. Entonces, los cronistas entrando y saliendo van contando los testimonios de una manera, de la misma manera en la que le preguntan a alguien en la playa ¿por qué venís a esta playa? Casi, ¿no? Bastante horrorosa, diría, la cobertura que en general he visto en los medios tradicionales. Por supuesto, debe haber excepciones, no las encontré en los medios tradicionales, ¿no? En los medios comerciales. Bueno, pero no importa, no vamos a hablar del crimen de Fernando, que vos bien abordaste también aquí en las semanas anteriores con Oscar Castellucci. Sí, lo que proponemos para quienes quieran seguir un poquito el análisis que al menos intentamos hacer desde la retaguardia, hay una nota en la página web de la retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, donde pueden encontrar justamente lo que mencionabas recién, un análisis del abordaje de los medios y también de las responsabilidades del boliche Lebrick de allá de Villa Gesell, donde fue asesinado Fernando Báez Sosa. Y en este caso es un análisis por parte de Oscar Castellucci, el padre de Martín, un joven que fue asesinado por un patobica en 2006 en Lanús. Bueno, retomando, ¿no?, con esto que estábamos hablando al comienzo de la polémica sobre los geles íntimos. Además, no solamente la polémica era esa, sino que a la vez encontraron otros lugares por donde pegarle con esta noticia, y uno de ellos tiene que ver con una fábrica recuperada, ¿no? Con Pharmacop, que es el primer laboratorio del mundo en ser recuperado por sus trabajadores. Hemos hablado infinidad de veces aquí con la gente del ex Ruxo Cefa, que en 2019 fue recuperado por los laburantes y que ahora se llama Pharmacop, que simplemente presentaron una oferta para hacerse con la licitación, ¿no?, de esta compra de geles íntimos, y así ya los medios levantaron que es una fábrica recuperada amiga y que los subsidios del Estado y que todas estas cosas que solemos escuchar, ¿no? Sí, y lo vamos a abordar desde esos dos costados, ¿no? Por un lado, ¿por qué es importante que el Estado distribuya gel íntimo para las personas que no pueden comprarlo. Por ejemplo, para que tengamos en claro, el diputado de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, dijo, aunque no lo creas, esas son las prioridades del kirchnerismo. El nuevo programa Seme Tuyo de Axel Kicillof gastó 500 millones de pesos para comprar potes de gel íntimo. Bueno, eso, o Ritondo diciendo, necesitamos saber de forma urgente si es cierto que van a gastar 500 millones de pesos en la compra de 1 millón de geles íntimos, de ser cierto, detengan esta locura. Bueno, lo vamos a abordar desde el lado sanitario, ¿sí? Vamos a tener una opinión de quien estuvo a cargo del área en Nación durante el macrismo. Nos parece una buena voz para meter en el programa, que además es ginecóloga, así que digamos, no es que la convocamos solo porque fue funcionaria, eso por un lado, y también vamos a escuchar, lo vamos a abordar por el lado de esto, que una fábrica recuperada no se puede presentar una licitación, no puede ser proveedora del Estado, porque si no te saltan a decir que le dan a sus amigos, como si otros gobiernos, o incluso este mismo gobierno, o gobiernos de este signo político, no tuvieran sus empresarios privados que han ganado licitaciones todo el tiempo para proveer al Estado de diferentes elementos. Esas dos maneras van a ser las que abordaremos la cuestión de la compra de gel íntimo por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Alguno debe haber hecho el chiste de compra de gel íntimo para... seguro. Yo me lo perdí, pero alguien lo debe haber hecho. Y también vamos a estar hablando de lesbofobia y homofobia en la isla Martín García. Ni siquiera te podés ir a una isla para estar tranquilo, tranquila, si tenés una sexualidad diversa, por decirlo de algún modo, que no es el correcto tampoco. Así es, vamos a estar hablando entonces en minutos nada más sobre este tema, que además es un conflicto que tiene ya bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Así que, si te parece, Fer, después de la pausa ya podemos entrar directamente con eso. Entremos. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, como decíamos, queríamos abordar a partir de un tuit de nuestra querida amiga Rosaura Barletta, periodista que bueno, dio cuenta de situaciones de lesbofobia y homofobia en la isla Martín García. Queremos abordar esta situación, no es que estos hechos sean solo una característica de la isla Martín García, pero llama un poco la atención porque son, digamos, lugares más pequeños, de menos habitantes, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe casi todo del otro, y que no haya tranquilidad, lejos de haber tranquilidad, alguien sienta que puede ser un infierno ir a un lugar que eligió para estar, no nos parece por lo menos un tema para abordar, así que la tenemos en línea y vamos a charlar con Rosaura Barletta, ex compañera de La Retaguardia, parte de Radio Zona Libre, de FM La Tribu, en fin, Rosaura, una gran periodista, además de todo. ¿Cómo va, Ro? Hola Fer, hola Pedro, ¿cómo están? Primero que nada, disculpen, tengo dos gatas que se odian. Aclaro, no sé si se escuchó los maullidos cuando estabas haciendo la presentación, Fer, por eso. No se escuchó el gato odio, podríamos titular también. Sí, como hubo una riña en ese momento. Como fondo, pero en ese caso no tiene que ver con las elecciones sexuales de cada una de las gatas, sino que se pelean solo porque son dos gatas. Sí. Bien. Bueno, gracias por el llamado. Ya hablamos, digamos, en la retaguardia de eso. Uh-huh. Habló mi suegra en su momento. Sí. Para explicar un poco la situación, mi novia es panadera en la isla Martín García. En realidad, ella vivió ahí desde sus 6 meses. Cuando sus papás fundaron la panadería Rocío, ella se llama Rocío. Uh-huh. Su papá panadero, su mamá directora de la escuela primaria de la isla durante varias décadas, de hecho llegaron en el 88, son ya 35 años. Y en la isla Martín García, para ustedes díganme si lo hago largo, ¿no? Pero como es un contexto medio atípico, la isla Martín García es una reserva natural que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se llama reserva de uso múltiple porque pueden vivir personas ahí y también puede haber turismo. O puede haber políticos desterrados, según la época también. Sí, tal cual. Y todos los inmuebles, todas las construcciones, todo lo que hay en la reserva pertenece al gobierno de la provincia de Buenos Aires desde el 73, o sea, el momento en el que se acordó que fuera una reserva. Uh-huh. Por lo tanto, desde que mis suegros llegaron a la isla, del mismo modo que todos los comercios y todas las personas que viven ahí, renuevan periódicamente un convenio para residir, y en el caso de ellos, para explotar ese local. Cada 4, cada 5 años, en general, duran una gestión de gobierno de esos convenios. Pero todos los habitantes, o por lo menos todas las familias que viven en la isla, llevan ya varias décadas renovando periódicamente, ¿no?, sus convenios. Las personas que viven en la isla pueden trabajar para hacer algún servicio para los residentes, pueden trabajar en algún proyecto para el turismo o en algún proyecto de conservación de la reserva, y sobre todo, y es lo que más abunda, trabajadores del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Algunos son guardaparques, la gran mayoría son trabajadores de mantenimiento de la reserva, que cuidan los senderos, etcétera. Esto lo aclaro, porque a lo largo de los años, como les decía, esos convenios se fueron renovando de formas más o menos precarias, y esto lo digo porque también el Estado tiene una responsabilidad sobre las condiciones de vida de quienes viven en la isla. Y a partir de la gestión de Axel Kicillof, del comienzo, digamos, de esta última gestión de gobierno en 2019, asumió como director de Islas, director de gestión integral de Islas del Delta, e Isla Martín García es el cargo, Diego Simonetta, que es una persona que desde el momento en que asumió su gestión en la isla tuvo un trato muy, muy displicente, de mucho desprecio, con quienes viven ahí. Y voy a dar algunos ejemplos que se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, trabajadores de provincia que recibían calificativos como sos un negro de mierda, mira qué feo que sos, una persona que, por ejemplo, tiene dificultades para escribir, vos firmás así, ¿no? Risas, burlas, amenazas. En particular, empezó una situación más hostil, digamos, como a incrementarse la hostilidad, cuando una docente de la isla empezó a ser hostigada por él, con esta costumbre y esta frecuencia, digamos, de un método de acorralar mujeres también, ¿no? Uh-huh. Que empezó a ser hostigada por él, que terminó yéndose por miedo. Esta docente tenía un local de café, con lo cual era con esto, con lo que él la apretaba a ella, planteando que no podía tener ese local por ser docente, digamos, citando de alguna manera restricciones formales que nunca vimos escritas en ningún lugar. Esta docente terminó pidiendo el pase y yéndose por su propia voluntad, por miedo. Al local se lo rompieron, quiero que se entienda la actitud de patota, ¿no? Claro. De estas situaciones. La situación siguió con una guía en plena pandemia, una guía que llevaba 30 años y que le habían asignado una casa en la isla. Esta persona empezó a recibir, digamos, digamos, a ser demandada por Simonetta, no formalmente, ¿no?, sino a recibir de Diego Simonetta la exigencia de presentarle un título o un papel que acreditara su título como guía, o sea, reitero, una persona que ejerció 30 años, adjudicando que le faltaba algún tipo de documentación que también emite el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires, y en plena pandemia, imagínense que una oficina que emite títulos de guías turísticas no estaba funcionando, con lo cual no tuvo forma de respaldar o de acreditar aquello que le pedían, y fue expulsada de la isla, fue expulsada y se quedó en la calle, para ser más clara. Hace poquito pudimos tener contacto con ella, pero es todo lo que sabemos. Y después de eso siguió la situación con la panadería, con mis suegros en particular, y con otro matrimonio de la isla, de jubilados, jubilados trabajadores también de la provincia de Buenos Aires. Esto fue, bueno, lo que nosotros vivimos, entonces lo puedo contar con mayor detalle. Mis suegros fueron citados a una reunión, también en plena pandemia, sin barbijo, sin distancia, por Diego Simonetta y dos personas más que tenían toda la actitud de matones, pero se presentaron como abogados del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los presionaron y los amenazaron para hacerlos firmar que abandonaban la casa y la panadería. Un paréntesis a esta aclaración es que cuando Diego Simonetta asumió, discontinuó los convenios, la renovación de los convenios, es decir que hoy la situación de todos los habitantes y comerciantes de la isla es, digamos, prácticamente no tienen derechos, digamos, porque nada respalda su permanencia en el lugar, por más que lleven décadas. Claro. Y estas dos personas que se presentaron como abogados del gobierno de la provincia no se identificaron. Bueno, en esa reunión mis suegros plantearon que no se iban a ir, que no entendían cuál era la razón. La explicación que les dieron es que la panadería no sirve para el proyecto que el gobierno provincial tiene en la isla. Después de esa reunión, cuando empezaron a tratar de constatar la identidad de estas personas por sugerencia de su abogado, de estos supuestos abogados, finalmente vimos que uno de ellos no era abogado, del otro no pudimos encontrar ningún vínculo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, aunque entendiendo la precariedad de esos vínculos laborales, digo, puede ser que lo fuera, pero lo cierto es que ni siquiera dijeron su nombre y apellido. Uh-huh. Con el otro matrimonio de jubilados pasó exactamente lo mismo y ellos plantearon la misma negativa, por lo tanto, las dos familias recibieron una carta de documento intimando a abandonar su casa y en el caso de mis suegros también la panadería en un plazo de 10 días. Para que se entienda también, y esto ustedes lo saben sin ninguna duda, no hay una normativa que ningún gobierno pueda invocar para quitarle a alguien la permanencia en un lugar donde lleva 35 años. No, claro. Y en el caso del otro matrimonio, más de 50 años uh-huh. llevan en la isla. Esto lo aclaro porque, por ejemplo, en el caso del matrimonio, la excusa fue que estaban jubilados y que la normativa de la reserva indica que no se puede uno jubilar en la isla. Debería trabajar ahí toda su vida y después buscar dónde jubilarse porque solo tenés un rol productivo estando ahí. Claro. Bueno, claramente no es una, tampoco es una restricción que tenga validez formal para echar a dos personas que permanecen hace 50 años ahí. Y este ataque contra Rocío sucedió después de esa negativa de papá y mamá de irse. Sí, pasó un tiempo más. En realidad, esto fue en octubre de 2021, esta situación, ¿no?, de intento de expulsión. En ese momento ellos contrataron a un abogado para responder estas cartas de documento que recibieron y obtuvieron una medida cautelar que obviamente les permite permanecer y trabajar en la panadería hasta que se resuelva la cuestión de fondo, bueno, velando por su derecho de permanecer y demás. Esta medida cautelar, como muchas medidas cautelares, lo que indica es básicamente que el Estado no puede tomar ninguna acción, digamos, arbitraria que cambie las condiciones que se tenían previamente. Claro. Entonces acá valen otras aclaraciones sobre el contexto. La isla, como es una reserva, no tiene permitido ingresar vehículos particulares. Todos los vehículos en los que se traslada la mercadería, en los que se traslada la leña, en el caso de la panadería, también del restaurante, de todos los que usan leña, los vehículos en los que se traslada todo tipo de insumos para isleños e isleñas, pertenecen al gobierno provincial. Entonces, con la medida cautelar en vigencia y nosotros pudiendo permanecer en ese lugar, nos hemos encontrado, por ejemplo, que de un día para el otro se nos negaba el transporte de la leña. En el caso de mis suegros, por ejemplo, les impedían un día sí, un día no, digo, porque esto, el jugar con las intermitencias también no es como ir por el gris, ¿no?, de cumplir o no una medida cautelar. Entonces, por ejemplo, mi suegra, siendo directora de la escuela primaria en funciones, fue impedida de subir a la lancha para docentes y residentes de la isla. Es decir, se hostilizó el vínculo y se empezaron a incumplir muchas cuestiones que hacían, por ejemplo, que mi suegro con 74 años tuviera que trasladar 10 cuadras de carretillas con mercadería para poder abastecer de los insumos que necesitaba. Uh-huh. Ahí empezamos tomamos una decisión, en realidad, que nos costó mucho tomar, pero que finalmente nos pareció que era lo que más nos protegía, que era exponer la situación. Había una medida cautelar en vigencia que decía claramente que teníamos que tener las mismas condiciones que cualquier isleño para seguir trabajando y permaneciendo, que no se cumplía, y además esto acompañado de amenazas, de malos tratos, de represalias contra las personas que se solidarizaban con nosotros. Y para que se entienda, la isla es un lugar donde viven menos de 100 personas. Entonces, esa relación de violencia sobre aquellos que nos acompañaban, que nos apoyaban, los dejaba en permanente situación de desventaja, de vulnerabilidad, de imposibilidad de acceder, por ejemplo, a la leña para la calefacción del hogar, por habernos acompañado o por habernos defendido en aquel momento. Cuando nosotros expusimos esta situación y empezamos a tratar de llegar a autoridades superiores, a Diego Simonetta, es que pudimos contactar con el Ministerio de Gobierno, del que depende la Dirección de Islas, y a partir de ahí podríamos decir que la persona con la que hablamos, digamos, tranquiliza al perro rabioso. Entonces, con mucha frecuencia tenemos que escribirle por diferentes irregularidades, por diferentes situaciones que nos complican muchísimo sostener el laburo cotidiano, y esta persona evidentemente dice, che, cumplí, déjalos, no sé qué, como, digamos, desde ese lugar es que empezamos a poder trabajar con mayor tranquilidad. Hasta que hace unos meses recibimos en la puerta de nuestra casa primero una estampita con un rosario, y también lo recibieron los otros vecinos que habían querido echar, lo cual nos pareció extraño, pero no alarmante en un principio. Hmm. Un mes después de eso encontramos que la fachada de la casa estaba orinada y para arriba, lo digo para que se entienda que no fue un gato un animal, ¿no? O sea, estaba manchada. Y nos alarmó, pero no al nivel que nos alarmamos al mes siguiente, cuando Rocío se levantó para ir a la panadería a las 6 de la mañana y se encontró en la puerta de su casa una bolsa del pan dulce de la panadería, muy particular, que tenía una inscripción que decía "para la torta", y adentro tenía un juguete sexual, lo que se conoce como consolador, con la misma inscripción, decía "para la torta". Uh-huh. Después de eso, en realidad antes de eso, y acá trato de ser prudente porque, bueno, hay personas que no eligieron exponerlo y hacerlo público, nosotras claro, sí, porque sentimos que es lo más seguro para todos, pero hay otras personas del colectivo LGBT que fueron agredidas en la isla, que decidieron no hacerlo público, pero que recibieron también amenazas reiteradas y muy pesadas, o sea, amenazas realmente, prácticamente de muerte, lo digo en serio. Y entonces, estamos en una situación en la que tenemos que contar todo este contexto, porque obviamente ni Rocío, ni yo, ni nadie de la familia va a apuntar o a señalar a nadie sin tener información suficiente, pero sabemos que a partir de esta gestión hay habilitado un contexto de violencia importante y que hay conductas mafiosas de parte de esta persona y de algunas personas que tiene bajo su ala. Nos han encadenado la puerta de la panadería con la medida cautelar vigente, nos han cortado de la luz, me refiero a este tipo de prácticas. Entonces, honestamente, tenemos la seguridad de que hay un contexto que habilita estos niveles de violencia, y en particular contra una familia con la que Diego Simonetta tiene una fijación bastante importante. Mm. Estamos hablando con Rosaura Barletta. Ella, bueno, es periodista. Hemos hecho una presentación bastante grande al comienzo. Tiene que ver lo que estamos hablando con hechos de discriminación en la isla Martín García. Puntualmente, ustedes decidieron denunciar. Contás que otra gente decidió no hacer la denuncia. Pero en este caso, a partir de esa denuncia, ¿qué respuestas tuvieron? Bueno, nosotros hicimos, Rocío, que es quien recibió la amenaza, porque vale aclarar que en ese momento estaba sola en su casa en la isla, hizo la denuncia penal, por supuesto, la denuncia, cualquier denuncia en la isla se hace ante la prefectura, que es la única fuerza, digamos, que está en el lugar. También en esa denuncia aclaró este contexto y que había otra causa judicial en curso por la situación. Y además hizo la denuncia pública respecto de lo que había pasado. Lo compartió con la comunidad, de la que afortunadamente recibimos un gran apoyo y fue muy importante pasar esos primeros días después de las amenazas sabiendo, digamos, que teníamos muchas personas con las que contar. Y a partir de que esta denuncia se empezó a replicar y masivizar, por decirlo de alguna manera, se contactaron con nosotras del Ministerio de Mujeres y Géneros del gobierno de la provincia de Buenos Aires, nos dijeron que iban a impulsar en diciembre una jornada de educación sexual integral en la isla, nos dijeron que iban a intentar hablar con esta persona, a ver cuál era la situación e intervenir, y que iban a elevarlo también a un área superior, pero después de eso dejaron de contestarnos y nunca más recibimos ninguna novedad. También nos dirigimos al INADI, a la Defensoría del Pueblo, en ambos lugares hicimos la denuncia, en varios espacios institucionales tratamos de obtener respuestas, también en el Ministerio de Gobierno, es decir, de parte de sus superiores, quienes nos dijeron que se estaban ocupando y que no tenían nada que ver con esto que había pasado. Con lo cual, la situación, si bien, como decía, es una situación expuesta, con lo cual eso nos da, de alguna manera, cierta tranquilidad, no cambió un centímetro claro. Desde que esto pasó. Y de hecho, después de la última amenaza que recibió Rocío, fue la peor amenaza a otra persona del colectivo en la isla. Uh-huh. Es decir, que no se detuvo tampoco. Claro. Ro, es una pregunta más para hacerle a Simonetta, pero nos lo creemos inaccesible, al menos por ahora, ¿no? Lo intentaremos. Y la inquietud de ustedes quizás consigue la respuesta que estamos buscando. Todos estos episodios individuales que vos fuiste contando, de por sí ya son graves, digo, desde intentar expulsar a gente que eligió vivir ahí no hace dos días, sino 35 años, y los ataques a integrantes del colectivo LGTBI. Entonces, lo que ustedes creen es el comienzo del problema. ¿Cuál de las dos cosas? Digo, ¿qué quieren echar a viejos pobladores y para eso utilizan el hostigamiento a la gente del colectivo, como podrían utilizar otras cosas? O, en realidad, lo que aparecería como el conflicto inicial que vos contaste de echarlos de la isla tiene que ver con que haya integrantes de la familia que sean parte del colectivo. Yo al principio, cuando me hacían esa pregunta, respondía que no tenía idea de cuál era la razón o el comienzo. Hoy, a la luz de, digo, si miramos hacia atrás y si tratamos de hacer un paneo, digamos, de la isla Martín García y las referencias que tuvo en el último tiempo, podemos ver que hay un gran interés, pero muy marcado y diría indiscutible, del gobierno de la provincia, no solo en la isla Martín García, sino en todo el delta de Tigre y San Fernando, especialmente en la tercera sección. También la retaguardia habló con una vecina del delta que contó, ellos también tuvieron movilizaciones a la dirección de islas por cuestiones relacionadas con su con la precarización de su vida, con el acceso a servicios y demás. Uh-huh. Pero digo, hay un interés muy concreto, yo diría, estoy casi segura de que es un interés económico. El gobernador tiene una presencia muy fuerte en la isla, o sea, va muy seguido a la isla, va a pasar sus vacaciones en la isla. Eso, obviamente, hacia afuera hace parecer que es una persona sencilla, pero en realidad los isleños no se acercan al gobernador cuando se está quedando ahí. pero a lo que voy con esto es a que yo creo que hay un interés económico, que lo hubo en particular en la panadería y en particular también con otras personas a las que quisieron echar de sus casas por el tipo de construcción que son. De hecho, eso nos lo ha reconocido el gobierno de la provincia, que hay un interés estratégico, SIC, en algún tipo de construcción en particular. Imagínense que están muy deterioradas las construcciones de la isla, así que las pocas que se mantienen bien, evidentemente son muy valoradas. Uh-huh. Yo creo que el comienzo tiene que ver con eso. Es un proceso que todavía está en marcha, o sea que realmente no sabemos cómo es el plan concretamente, pero claro, sí, evidentemente hay un interés muy fuerte de promocionar y de publicitar la isla como un lugar de ensueño, cuando la isla es un lugar que tiene, no sé cómo decir, tanto contenido de parte de nuestra historia y demás, digo, mucho más allá de ser un lugar turístico y divino, ¿no? Uh-huh. Entre comillas. Y después, lo que sí creo es que, evidentemente, esta persona, Diego Simonetta, porque además tampoco creemos que ande por las noches con un antifaz dejando amenazas, suponemos, no lo podemos afirmar, pero suponemos que no, evidentemente actúa aliado con otras personas, y hay un caldo de cultivo ahí que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con lo que Diego Simonetta puede pensar o decir de nosotros y nosotras, y estas personas pueden traer anteriormente de nosotros y nosotras. Hoy diría que son las dos cosas, pero creo que el comienzo es un interés muy marcado de parte del gobierno de la provincia en sitios, en proyectos que llevaban adelante o en los que ocupaban estas personas que fueron paulatinamente expulsadas hasta que mis suegros y este otro matrimonio dijeron que no, y ahí se detuvo. No se detuvo ni el hostigamiento, ni el maltrato, ni la violencia, pero se detuvo sí la intención de echar y expulsar personas. No así las amenazas, ¿no? O sea, varias personas han sido amenazadas con ser expulsadas luego, pero nadie recibió ninguna carta documento. Carta documento que me gustaría aclarar, está firmada por Diego Simonetta y por su superior, Eugenio Lichtmeyer, pero es totalmente inválida desde el punto de vista de que no está acompañada de ningún trámite iniciado en ningún circuito administrativo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. O sea, son dos funcionarios que firman querer expulsarnos a título personal en una carta documento. Uh-huh. Bueno, Robo, penoso escucharte en este caso, la verdad, porque digamos estas reservas que el país tiene habitadas por personas que en general han elegido estar ahí porque además tienen una relación con la naturaleza que sale de lo común, deberían ser lugares reservados también para la vida tranquila, ¿no? Y no tener que pasar por este tipo de situaciones, que además en Pago Chico suele suceder esto de que es difícil que alguien rompa el silencio, ¿no? Por eso también es muy valioso el camino que ustedes han elegido, que muchos podrán decir es quizás más peligroso que aquel que eligió no dar a conocer la amenaza que sufrió, que además vos catalogás como mucho más grave. Sin embargo, bueno, nada, para mí hay que rescatar que es muy valiente el camino que ustedes han elegido y que no hace falta conocer, digo, más allá que te conocemos a vos y a Rocío, digo, no hace falta conocer a su papá y a su mamá para saber que si eligieron estar ahí es porque quieren estar en un lugar tranquilo, en un lugar donde puedan convivir con la naturaleza en armonía, y no hay ningún plan de ningún gobierno que pueda ir en contra de eso, ¿no? Que pueda entrar en colisión con eso. Por eso queríamos escucharte y bueno, ojalá que la situación cambie. Vamos a intentar hablar con Simonetta, a ver si nos atiende. Dale, estaría muy bueno. Una cosa más que tomo de lo que decía Fer, porque nada, son muy justas algunas de las palabras que dijiste. El círculo de silencio es algo muy concreto. La gran mayoría de las personas en la isla dependen o trabajan para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, claro, o dependen para directamente abastecerse de sus bienes básicos. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablas de las personas que sostienen o que están en la reserva en armonía con la naturaleza, son personas que ponen mucho en juego para sostener eso. Como te decía, son convenios precarios de 4 años. Las personas tienen que refaccionar sus casas a nuevo prácticamente, porque están derrumbadas todas las construcciones a las que se puede acceder. No hay médico en la isla. Estamos hablando de personas que tienen más de 70 años y que eligen quedarse ahí y seguir construyendo su vida ahí, a pesar de que pueden ver a un médico solo los fines de semana. No hay una lancha en la que puedan viajar sus familiares. Hay una sola lancha por día en la que pueden viajar solo isleños e isleñas. El pasaje para que alguien te visite sale más de 10.000 pesos. Cuando salen a hacer un trámite tienen que sí o sí, bajo su propio abastecimiento, quedarse a pasar la noche en algún lugar, porque la lancha llega a Tigre a las 7 de la tarde y sale al otro día a las 9 de la mañana. O sea que no solo necesitan quedarse una noche, sino también dos, porque antes de las 9 de la mañana sabemos que no hay muchos trámites ni cosas que se puedan hacer. O sea, es una vida realmente sacrificada la de las personas en la isla. Y hay un discurso de parte del gobierno de la provincia y de Simonetta, es muy marcado y lo he escuchado de su propia boca, que tiene que ver con esta idea de que son planeros, que no pagan la casa, que no pagan nada, y encima quieren, y encima no sé qué, y usan los recursos de la provincia. Bueno, estamos hablando de personas que sostienen una isla a 3 horas del continente, una isla evidentemente estratégica para el gobierno y que está como está gracias a esas personas que viven ahí hace décadas, en estas condiciones que les cuento. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo a los dos. Rosaura Barletta ha pasado por aquí para contarnos esta serie de episodios en los últimos 3 años en la isla Martín García, realmente de no creer, ¿no? ¿Cuál será el plan? ¿Cuál es el plan estratégico que puede tener un gobierno que entre en colisión con una panadería, por ejemplo? O peor, que entra en colisión con personas simplemente por ser integrantes del colectivo LGTBI. Yo creo que espero, tengo una idea a propósito de cuál puede ser el plan estratégico, pero como no tengo elementos periodísticos me la guardo para mí hasta ahora, ¿no? Pero es un lugar con mucho contenido histórico, digamos, vinculado a la historia de la Argentina. No quiero pensar qué pasa por ahí. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Ya que la estás pasando mal con el calor, vamos a entrar en parate musical mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, escuchando esta canción. Solo escarcha y nada más. Pero en medio de mi invierno me encontraron esos ojos que aún sin entenderlos me calientan poco a poco. No podía ver tal como quería ver, escondido atrás del vaho de mi aliento congelado. Pero ahora eso no lo estoy necesitando. Cada caricia y cada beso me salva y me va templando. Escuchando al Cuarteto de Nos, nos metemos en el último segmento de este tercer programa del año de La Retaguardia. Vamos a contar así, o sea, el próximo diremos el cuarto programa del año, y 48º programa del año, no, vamos a paremos hoy. Mirá, si nos confundimos de temporada. Ya pusimos 20 años cumple este programa de radio y por lo tanto también el comienzo de este medio de comunicación en este 2023. Bueno, como te decíamos, queríamos abordar desde dos lugares lo que los medios tradicionales han calificado como una polémica. Podría decirse que la polémica es real porque hubo referentes de Juntos por el Cambio que salieron a criticar la medida sanitaria a través de la cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió gastar 500 millones de pesos en la compra de potes de gel íntimo. Te decíamos que hubo una polémica acompañante de este hecho que después vamos a abordar desde lo técnico, desde lo sanitario, digamos, que tuvo que ver con que hubo una acusación, entre comillas, de contra el laboratorio Farmacop, que es una fábrica recuperada, el único laboratorio que está produciendo, digamos, elementos vinculados a la salud, que está recuperado por sus trabajadores y trabajadoras. La acusación es de haber participado, de haber pretendido ser proveedores del Estado. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que una fábrica recuperada no pueda ser proveedora del Estado? Vamos a charlar con el Vasco Murúa, él está a cargo de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, es histórico referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y de la metalúrgica IMPA. ¿Cómo estás, Vasco? Hola, ¿cómo te va, Fernando? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo es esto de que las fábricas recuperadas tienen que quedar acotadas al universo de la economía social, digamos, postergadas? Bueno, nunca estuvimos en la economía social, sino en la economía formal. La mayoría de las empresas recuperadas trabajan en la economía formal, claro. Tenemos nuestros clientes que son la mayoría pymes, nuestros proveedores pymes. Uh-huh. No, las empresas recuperadas, estoy hablando, ¿no? Sí, es cierto. Y claro que no hay discusión que la figura de la cooperativa permite, como cualquier pyme, licitar o estar dispuesta a vender al Estado, ¿no? Uh-huh. Tienen los mismos derechos que cualquier pyme, que cualquier empresa. Esta situación que se vivió con las críticas a Farmacop, ¿vos la habías visto en otro tipo de licitaciones en las que participaran otras empresas recuperadas? ¿O tiene primero que ver? No hay ninguna licitación abierta. Uh-huh. Es lo primero que tenemos que decir. ¿Sí? No hay ninguna licitación abierta. Uh-huh. No hubo ninguna licitación, ninguna propuesta nuestra. Nosotros no estábamos en condiciones de hacer esa crema, no, ni la tenemos en nuestro registro. Lo único que habíamos hecho allá por agosto del año pasado es ayudar al Estado provincial para tener un precio de referencia, que lo hicimos entre la cooperativa, la Universidad de La Plata, con algunos pasantes, para cuál sería el precio de referencia en distintos frascos, en distintas medidas. O sea, eso solo un presupuesto. Hubo, y todavía no hay ninguna licitación abierta, eso es lo peor. Solo un no presupuesto. No hay ninguna sería. Orden de compra. O sea, lo único era que hicieron solamente un presupuesto. Era un para que el gobierno de la provincia tuviera un precio de referencia. Y uh-huh. Acá quiero aclarar que, dependientemente de lo que dicen algunos periodistas, eso también hubo tardanza de parte del gobierno de la provincia en aclarar, digamos. Aclaró muy bien, me parece, lo que creyó Primo Real, que era defender el proyecto de salud o uh-huh. la política de salud que tiene la provincia de Buenos Aires, pero me parece que en ese momento ya tenía que haber aclarado que nunca hubo un pedido, ni una compra, ni, ya te digo, ni una orden de compra. Y nosotros, como Farmacop y como empresas recuperadas, no tenemos vínculo con de venta a la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Uh-huh. Que lo podríamos tener, ¿eh? Claro, digo, claro. Tenemos todo el derecho para hacerlo. Por supuesto, no sería ningún problema. Te preguntaba si esto lo habías vivido con otras empresas recuperadas intentando ser proveedoras del Estado o si es algo puntual que surgió en este hecho. Yo siempre. Perdona que te acordé. No, pero digo, quería, como si crees que es algo derivado. Lo primero que yo le digo a los trabajadores, tratemos de no venderle al Estado. Digamos, el Estado tiene un problema, ¿sí? Tiene un problema que tiene una capacidad o una incapacidad para que todo lo que compra el Estado pueda ser destinado no solamente a las empresas a recuperar la economía popular, sino a pequeñas y medianas empresas. Las pymes casi no pueden participar de la forma que están armadas las licitaciones. Uh-huh. Las pymes no pueden participar a partir del el problema financiero que te genera vender al Estado, claro. Porque el Estado te paga los 90 días, los 120 días, o cuando quiere el Estado. El Estado no ha modificado todavía, ni el Estado provincial, ninguno de los estados, es raro, no ha modificado su sistema de compra. Entonces, independientemente de que quisiéramos, te imaginás que una compra de 500 millones significa tener un capital de trabajo de 300 millones. Es casi imposible para cualquier pyme y después sostenerlo hasta que cobras. Eso como primer medida, ¿no? Que es una crítica no a lo que dicen, sino a un Estado que termina beneficiando siempre a los grandes, es en forma de licitación también. Claro, ¿no? Claro. Y por eso viste que siempre los problemas de sobreprecios, ¿no? Uh-huh. Yo te digo que generalmente si una pyme pudiera vender inmediatamente que entregó, podría ser con la factura que ya entregó, conformada la factura, podría ir al Banco Nación, recibir ese dinero, aunque pague una tasa de interés, podría seguir ese mecanismo y podría licitar en el Estado. Hoy, generalmente, no lo puede hacer. Vasco, acá Pedro te saluda. Sí. Bueno, en principio es interesante cómo los medios levantaron esto como una polémica, pero a la vez decidieron salir a pegarle no solamente a Farmacop por ser una empresa recuperada, sino también por recibir subsidios para garantizar el laburo de quienes están ahí en la empresa recuperada. En principio, y eso sería un chiste, ¿no? Eso sería un chiste, porque vos fíjate que fue en el medio de la pandemia, donde los trabajadores de la economía popular en su conjunto y los de los trabajadores de empresa recuperada cobraban un potencial trabajo de 12.500 pesos. Sí. Los mismos señores que están denunciando o dicen que no deberíamos haber cobrado o darle ese derecho a los trabajadores, en ese momento cobraron casi el 50% de su sueldo. Claro. Sí, que eran como 10 veces más los 12.500 pesos que recibía cada trabajador. También fue muy injusto con el Estado, con los trabajadores de la economía popular. A uno les dimos 12.500 pesos y a los trabajadores de la economía privada se le pagó el 50% o el 70% del salario. Claro. También fue muy injusto. Y los subsidios generalmente que hace el Estado son muy injustos. Y hoy es una discusión para largo, ¿no? Que creo que el Estado Nacional, la clase política, todos tenemos que discutir claramente con nuestro pueblo para que el pueblo se entere que a los desposeídos, a los compañeros más humildes, y no estoy hablando de las empresas recuperadas, se le da subsidios muy pequeños, y a los que están integrados al sistema, por ejemplo los trabajadores en relación de dependencia de la industria automotriz, hace poquito le hicieron una ley que le permitió a la industria automotriz tener un subsidio total por todas las modificaciones que tiene que hacer obligadas para los nuevos modelos de los autos. ¿Sí? Hace poquito se votó la ley en el Congreso. Uh-huh. Y eso es subsidio, son subsidios indirectos que se le da a la industria metalúrgica, que se le da a la industria automotriz, a los trabajadores. ¿Por qué digo esto y lo digo de esta forma que me enoja? Es porque a veces uno siente en cualquier barrio que un trabajador metalúrgico cree que él no está recibiendo subsidios y a veces dice, este señor que vive acá al lado mío vive de subsidios. Claro. Le quiero informar a ese trabajador que él también, indirectamente, del Estado Nacional, recibe más subsidio quizás en el salario, en subsidios indirectos, que el compañero que está en la economía popular. Sí, es cierto. También queda para otro día, pero podría decirse pauta publicitaria de los periodistas. Sí, claro. ¿No? Pero es más un subsidio a las ganancias que al salario de los trabajadores, ¿no? Porque no necesariamente es ayuda. Tómalo como quieras. Yo no lo tomo así. La verdad que no lo tomo así. Porque el que decide, en definitiva, con esos subsidios, con esa masa de subsidios, lo que hace el Estado capitalista, nuestro Estado, del que soy parte, es definir cómo vive cada argentino. ¿Sí? Si yo todo el dinero que recaudo del Estado se lo doy a los más necesitados, a los compañeros que más necesitan, obligo que el salario que le tenga que pagar la empresa no se lo tenga que pagar el conjunto de los trabajadores argentinos o el conjunto del pueblo argentino. ¿Sí? El salario que lo peleen los trabajadores, pero también ellos tienen que comprender ¿sí? Importante comprender, porque si no se divide la clase, ¿no? Ah, entre los que recibimos planes y los que no somos, que no recibimos planes. Claro. Digamos, los planes están encubiertos en subsidios indirectos del Estado capitalista a las grandes empresas. Uh-huh. O si no es un subsidio el que permite que el Estado capitalista deje que los monopolios nos cobren 40-50% más caro lo que venden ellos al exterior. Eso también es un subsidio. Sin duda. Hoy le están dando por cada kilo de pollo al señor monopolio de los pollos, ¿sí? De Cresta Roja, bueno, hoy tiene Cresta Roja, pero de Tres Arroyos, hoy le están dando 20 pesos por kilo y es un subsidio. Uh-huh. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claramente, claramente. Y eso se reparte en el sector. Abrazo, Vasco, nos quedamos sin tiempo. La seguimos. Oh, perdón. No, está muy gracias bien. Gracias y bueno, eso es lo que... Lo importante, lo que yo decía, perdóname, un minuto más. Dale. Era que no se puede, la verdad que lo que da bronca es que no se puede desprestigiar. Sí. Una lucha tan importante como son las empresas recuperadas, la lucha de las trabajadores y trabajadores por la recuperación del empleo, con esta tirada de expediente entre sectores, ¿no? Uh-huh. No tenemos eso, no tenemos por qué pagar nosotros esta cosa de no tener ideas y plantear la política desde denuncia más denuncia, ¿no? La seguimos en cualquier momento con todas las ventanas que abriste en el medio, que son más que bueno. Interesantes. Abrazo. Bueno, abrazo. Eduardo Murúa, el Vasco, director nacional de empresas recuperadas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pero como te decía, nos vamos a pasar dos minutos. Queríamos también abordar el tema de la compra de gel íntimo por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires desde lo que nos parece lo más importante, que es lo sanitario. ¿Por qué el Estado, cuál es la importancia del gel íntimo que hace que consideremos que el Estado no está haciendo un gasto cuando gasta 500 millones de dólares para poder proveer masivamente gel íntimo? Y vamos a escuchar a Silvia Oicerovich, que es médica ginecóloga, fue la presidenta, es presidenta de Rediser y fue la directora de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, entre otras cosas, es docente de la UBA. Silvia nos contó la relevancia de que el Estado pueda ser también proveedor de gel íntimo. Lubricantes sexuales. Bien, vamos a hablar entonces de por qué o para qué sirven los lubricantes. El lubricante lo que hace, y en general estas sustancias están hechos con base en agua, con el fin de evitar el uso de sustancias químicas en zonas de mucosas y para prevenir entonces efectos adversos. La función que tiene el lubricante justamente es lubrificar los genitales, evitando la fricción, eliminando un roce o que a través de la fricción se pudiese provocar una situación de dolor. Y a su vez también evitar accidentes en las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la sequedad y el roce, por ejemplo, del preservativo en la mucosa, ya sea mucosa vaginal, mucosa anal, puede provocar la ruptura del preservativo. El lubricante toma inclusive importancia, y estos lubricantes a base de agua, en la época donde aparece el VIH y el refuerzo de la utilización de los preservativos. El preservativo entonces lo usamos con lubricante. ¿Por qué es importante que el Estado lo dé? ¿Por qué es importante que dé el lubricante al igual que da los preservativos? El preservativo muchas veces tiene que usarse con lubricante porque no alcanza la lubricación vaginal o si se mantienen las relaciones anales. Es decir, que entonces preservativo y lubricante es una excelente asociación y funciona entonces del Estado poder brindarlo junto al preservativo. Bueno, lo que diga Santilli, lo que diga Ritondo en este sentido, parece más parte de estos hechos que vamos a vivir cotidianamente este año vinculados a la campaña electoral, ¿no? Porque las personas que estuvieron a cargo de estas políticas, en este caso la de salud sexual y reproductiva durante su gobierno, no dudan en decir que está bien que el Estado gaste dinero para eso, es más, no lo consideran un gasto técnicamente. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta la semana que viene. Dale, nos encontramos en lo que va a ser el cuarto programa del año. Muy bien.